saliendo Trejo, jugando la corta para Sosa, Sosa y el pase para Quiroz y Quintero, que de zurda la pone a la mitad de la cancha. Viene a buscar la Kruger, de pecho la dejaba para Sosa, va Sosa, lo tocan arriba full, que no dice el árbitro, fue clara la falta. Allá va Cano, Cano que marca, Maidana que pone, la toma ahora Natanael Guzmán, jugándola para Maidana que agarra la lanza y va, Kruger por adentro, Sosa del otro lado, pelota para Kruger, se mete en el área, atención, hace el tiro, remató, ¡gol! ¡Gol! Facundo Kruger, se le había negado todo el campeonato, el gol al chico, una patriada del capitán Maidana desde el fondo, una recuperación extraordinaria, un anticipo sensacional, tocó para Guzmán, devolvió para Maidana, Maidana cruzó la mitad de la cancha y Kruger le tiró una diagonal del 9 al 7 y así se encontró con la pelota de frente para rematar alto y preciso y que Cañuelas se ponga 1 a 0 aquí. ¿Cuántos rosarios nos hemos rezado aquí en el Gavino Sosa? Cañuelas empieza a escribir otra página grande de su historia.